Muy buen mediodía, ¿eh? Así estamos dando comienzo a otro programa más de Meta Salta a través de la 99.7 FM Boxe, ya llegando al fin de esta semana, ¿eh? Siguen corriendo los días, nos pasa muy rapidito el tiempo, así que hemos llegado a este programa del viernes 17 de mayo de este año 2013, ¿eh? En un día bastante frío, con una temperatura baja, el cielo nublado, como nos acompaña hace 3 días, 11 grados, una décima es la temperatura, 67 el porcentaje de la humedad. Y antes de darle paso a Leo Krasselnik, quien me acompaña en el día de hoy en la conducción de este programa, saludando también a Martín Chávez, que está en la operación técnica, vamos a ir a las vías de comunicación y después con el desarrollo de este programa que va hasta las 14 horas por la 99.7 FM Voces. Estamos en internet a través de www.fmvoces997.com, www.fmvoces997.es.tl. Nuestro programa especialmente en Facebook, Meta Salta, ahí encontrás las repeticiones de los programas, fotos, videos y mucho más. También a través del número telefónico, el fijo 421-6425, o a través del mensajito de texto 155-664-627-0387, el prefijo si estás fuera del radio de Salta o en el interior del país, y ubicados en Alvear 354. Ahora sí, el comienzo, el desarrollo nacional, internacional, local, deporte, cultura y espectáculos. Le doy la bienvenida, así lo presento, Leo Krasselnik, el aire de la 99.7 es tuyo. Hola Eugenio, hola Martín, hola a todos los oyentes. Y vamos a comenzar con una frase. Un terrorista no es solo alguien con un revólver o una bomba, sino también aquel que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana. ¿Quién dijo esto? Jorge Rafael Videla, ¿sí? Nacido en el 2 de agosto de 1925 en Mercedes, Buenos Aires, militar dictador argentino, autodesignado presidente, acordémonos que fue presidente de facto, en la Junta Militar, allá por el año 76 hasta el 81, donde se autodenominó el proceso de organización, el proceso de organización nacional, así es, aquel 24 de marzo de 1976, que tomó las instituciones democráticas del país. Y bueno, ¿por qué decimos todo esto? Esta mañana murió Jorge Rafael Videla. Falleció. 88 años entonces tenía. Así es. Ajá. Así es. Y bueno, declaraciones de 87 años. Sí. Declaraciones de todo el espectro político, periodístico del país. Y también algunos comentarios. A nivel internacional, seguramente. Así es, Leo. Sí, obviamente una noticia que conmueve, por decirlo, por una clase de esta figura negativa, un personaje nefasto en la historia de nuestro país. Hoy fue su deceso a los 87 años, algunos ponen a los 88, pero no los había cumplido todavía en el mes de agosto, hubiese cumplido a esta edad, después de los juicios que atravesó hace muy poquito, ¿no? Donde no se arrepentía, obviamente, de nadie hasta el último día de su vida. Siguió sosteniendo la idea de lo que hizo en su momento, obviamente estaba bien. Sí, de hecho el martes pasado, hace horas prácticamente apenas, fue su última presentación ante un tribunal oral federal, el número uno, que juzgaba por los crímenes del Plan Cóndor. También está bueno recalcar que en el año 2012... pasó nuevamente a cárcel común después de estar unos años en reclusión domiciliaria. Sí. Y bueno, le quitaron todos los privilegios que en su momento le habían dado expresidentes de la nación. Claramente. Bueno, una noticia que seguramente va a tener muchísima repercusión en lo que queda de la jornada, en el resto del fin de semana, y obviamente no podemos decir en este caso que enlutece a los argentinos porque... Bueno, aunque hay algunos que seguramente se siguen despertando polémicas de gente que por ahí, no digo defiende, pero si no justifica algunas actitudes de los militares, unas cosas que uno no puede compartir de ninguna manera, pero bueno, hay gente que tiene sus pensamientos respecto a lo que ocurrió en la época de la dictadura militar. Entre ellas, por ejemplo, la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos en la Argentina, Cecilia Pando. Fue muy compungida, decía que anoche ya no se sentía bien, no quería cenar, y esta mañana lo encontraron muerto en su celda. Pero coincido con vos, no es para ponerse contentos, ante una muerte, ninguna no. muerte es para festejar. Pero se fue uno de los... La etapa más negra de la historia argentina. Claro, de los que oscurecieron nuestra historia, nuestra patria, y diezmaron nuestra población. Así es, bueno, seguramente llegarán más informaciones durante el transcurso de este programa, iremos ampliando las repercusiones, ya se nos viene la tanda comercial encima, tenemos las declaraciones de Estela Di Carlotto también, antes de ir a la tanda adelantamos que dijo fue un ser despreciable, obviamente es la opinión que esperábamos de Estela Di Carlotto, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, y veremos qué dice la presidenta Cristina Kirchner respecto a esto. Seguramente dará sus declaraciones correspondientes en algún momento. No dudamos que va a ser así. Ahora sí, tenemos la primera pausa comercial de este programa. En un ratito se viene más desarrollo de esto, toda la info local y mucho más. Ahora sí, Martín Chávez, vamos a la pausa comercial y ya sigue Meta Salta por la 99.7. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperando. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Taberniti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías el timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle. 13 horas 25 minutos, continuamos haciendo Meta Salta a través de la 99.7 FM Voz. Es el programa que dirige y conduce habitualmente Félix Händler a través de esta emisora. Ahí vamos a estar un rato contándote las clases de periodismo, tanto en UNATE como Procultura, para la jornada de hoy, viernes 17 de mayo del año 2013. Vamos a empezar a resumir el panorama local, contándote antes que la temperatura, como te decía, es de 11 grados una décima, la humedad del 67%. Y un titular, antes de ir al desarrollo de lo que viene a través de los portales informativos, dice: homicidio de un peón, lo encontraron muerto en una finca en la localidad de Cerrillo. Seguramente vamos a estar más adelante ampliando esto. Leo, ahora sí, comenzamos con el desarrollo de las noticias que nos llegan a través del portal Informate Salta, ¿no? Dice: me gustaría una candidatura a nivel nacional. La diputada... ahí estamos. Provincial por el partido Propuesta Salteña, Virginia Cornejo, manifestó así sus ganas de ocupar una banca nacional. Sí, con otras noticias también que nos siguen llegando desde la ciudad de Salta. Vamos a ir a marcha de ATI-CTA, dice por acá. David de Buenaventura, secretario general de la CTA, protesta con sus agremiados en apoyo a la medida nacional de la CONAGREN, reclamando paritarias libres y sin techo y el 82% móvil. Rechazan la ley antiterrorista de impuestos a la ganancia. Adelantó paro nacional, atención, por esta fecha de la CTA para el 29 con cortes de rutas. Entonces, recordamos, 29 paro nacional de la CTA con cortes de rutas, lo adelantó David Buenaventura, secretario general de la CTA. Mira vos, o sea que a tomar las medidas, sí, sí, correspondientes. Hay, bueno, más, hay más. Vamos. Cambiando un poquito de tema, sobre las elecciones del 2013, postergan la presentación de padrones provisorios. Adolfo Arao Figueroa, secretario electoral, explicó que ya se encuentran a disposición los padrones provisorios para ser consultados por los ciudadanos, pero hoy se hizo efectiva una prórroga para su exhibición hasta el 5 de junio. Así es, continuando con las informaciones que llegan desde la ciudad de Salta y también las informaciones que tienen que ver con la provincia de Salta, decimos que el camión fábrica del Registro Nacional se queda hasta el domingo en Capital. El horario de atención, recordamos, es de 7 de la mañana a 6 de la tarde en el histórico Campo La Cruz. El camión cuenta con 12 puestos digitales y tecnología que permite emitir, en términos de 3 horas, documentos de identificación. Y el kilo de pan costará 15 pesos. La decisión fue tomada anoche durante una reunión del sector. Martín Petrocelli lamentó la situación, pero aseguró que la harina por granel no tiene techo en su precio. Comentó que en la semana tuvo ya 4 aumentos. La situación podría empeorar para junio y julio por la falta de trigo. Así es, vamos a continuar con las noticias que llegan desde la ciudad de Salta. Y ahora hablando un poquito a nivel político. Declaraciones de el gobernador Juan Manuel Urtubey. Ayúdennos a hacer de Salta un lugar con más inclusión. El gobernador Juan Manuel Urtubey asistió ayer por la tarde a la jornada de educación inclusiva que se desarrolla en la Casa de la Cultura en el marco de los 25 años de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, la ASDRA. Allí el mandatario saludó y felicitó a los más de 600 docentes que participan, agradeciéndoles su compromiso y vocación en la lucha por mayor educación e inclusión. Y hoy tenemos un día muy importante, una fecha muy importante. Así que nos da, obviamente, herramienta de trabajo a muchos periodistas y la gente que hacemos, o sea, radio, ¿no? Felicitamos a todos los internautas en el Día Mundial de la Internet. Sí, UNICEF y las grandes empresas y cadenas, ¿no? Que proveen

Bueno, tenemos más noticias del orden provincial, en este caso también vamos a seguir hablando. Y dice que más de 30 museos abrirán sus puertas en el día de mañana y el domingo. Este año participan más de 30 museos. Cada uno ofrecerá, además de su valioso patrimonio, conciertos, juegos para niños, funciones de títeres, teatro negro, espectáculos de danza y gastronomía. ¿Qué es el teatro negro, Leo? ¿Sabés? El teatro negro, sí, es... Lo desconozco, sinceramente. Se le llama. Sí, se origina en la Europa Oriental. Ajá. Y es todo teatro con luces, con reflexión de luces, haces de luz. Ajá. Todo iluminado muy, muy específicamente, muy puntualmente, y así se va desarrollando perfecto la secuencia de imágenes que te quieren mostrar. Bueno, para recomendar entonces estas actividades para mañana sábado y día domingo, Virginia Cornejo tuvo declaraciones y dice: me gustaría una candidatura a nivel nacional. En comunicación telefónica con un programa radial, dijo la diputada provincial por Propuesta Salteña, Virginia Cornejo, aseguró que le gustaría una candidatura a nivel nacional. Tenemos más noticias también que nos llegan del orden local, obviamente, y vamos a seguir contándolas, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Ahí está, a ver. Ahí está, corrió 4 cuadras con un puñal en el pecho, nos dice la información aquí en Policiales. Anoche un joven de 18 años fue asaltado por 2 delincuentes, quienes ante la resistencia de la víctima lo apuñalaron en el pecho. Pese a la grave lesión que le provocaron, corrió en persecución de los ladrones 4 cuadras. Esto ocurrió en Vicente López y Constitución, anoche a las 21:30 horas. El joven se resistió al robo y ante la imposibilidad de sustraerle el celular y la billetera, los delincuentes lo hirieron con un arma blanca para luego fugarse. Entonces, el damnificado los persiguió corriendo a lo largo de 4 cuadras, donde finalmente se desvaneció y fue auxiliado por un policía que patrullaba la zona. Ahora se encuentra internado en el Hospital San Bernardo. Y otra noticia del orden local nos llega a través de el canal número 2, obviamente, somos noticias, somos Salta. Monitoreo en el Cerro San Bernardo es para prevenir más incendios forestales. Bueno, tenemos un amigo que nos está escuchando. Le mandamos saludos para Julián. Julián está escuchando el programa, es él, ¿no? Julián, sí. Con su mamá. ¿Y con quién más está ahí? Y con Jerónima. Sí, así que un beso grande. Para Mónica y Jerónima, que están escuchando. A ellas y sí. Bueno, y para todos los que nos escuchan también, ¿no? Un gran abrazo. Sí, sí. Y un comentario chiquitito. Dígame. Un millón de gracias a todos los que nos hicieron el aguante anoche en nuestro programa. Se acabó lo que se daba. Primer programa. Que arrancó, obviamente, con todo en la noche de ayer con Julián Corrado, con nuestro compañero Walter Díaz, con Martín Chávez. Estuvo Leo Kraselnik y también Natalia Escribano, obviamente, que nos estuvo visitando. Y quien les habla, Eugenio Dichocho. Los esperamos el próximo martes a las 12 de la noche. Estamos muy cerquita de una nueva pausa comercial. Nos queda todo el deporte, nos queda el espectáculo, pero sí tenemos alguna más del orden local, ya que faltan 2 minutitos para la pausa de las 13 horas 45 minutos. Leo, ¿qué dice por ahí? A ver. Con un plan de acciones preventivas se lanzó la campaña Invierno Prevenido 2013 en busca de evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Sí, sabemos que en esta época invernal, con temperaturas muy bajas y muchas casas que no están, calefaccionadas correctamente, entonces sí, este plan ayuda a prevenir, a instruirnos, más que nada a instruirnos sobre cómo cuidar los artefactos que emanan calor, que irradian calor en base a gas, ya que el gas viene es inoloro, incoloro, y si hay alguna pérdida uno no, quizá no la detecta, uno no se da cuenta y es exacto letal. Una bomba de tiempo, como se dice. Antes de ir a la pausa, reforzarán el servicio de transporte para la fiesta de Sumalao. Desde la Saeta se informó que con motivo de realizarse este domingo la fiesta chica en honor del señor de Sumalao, se dispuso un amplio esquema de trabajo para que los usuarios del área metropolitana puedan trasladarse hasta el lugar de la ceremonia y luego regresar a sus hogares. Pasamos al orden nacional, porque después tenemos el deporte, la cultura y el espectáculo, y también algunas internacionales. Respecto al tema de Videla, el gobierno se refirió a la muerte de Videla. Se fue repudiado por todo el pueblo. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, escribió en su cuenta de Twitter: Videla murió juzgado, condenado, preso en una cárcel común y repudiado por todo el pueblo argentino. Otras noticias: la justicia garantizó servicios de LAN y ordenó multas para el Intercargo. El juez Alejandro Sáenz Genés dictó una medida de no innovar para que el Estado garantice el normal funcionamiento de la compañía aérea. El gobierno había amenazado con cortarle el servicio de rampas en los aeropuertos. Rapidito, antes de la pausa, la información sobre el dólar, Leo, ¿no? Sí, el dólar oficial, recordemos que está cotizando 5 pesos con 24 centavos. Y el libre, el blue, que estuvo estos días bajando, subió. Ahora está subiendo muy poquito. Se está cotizando en la City porteña en estos momentos a 9 pesos con 2 centavos. Ahí está entonces la información de la economía también en este programa. Recordá que estamos en Facebook, Meta Salta. Ahí tenés el link para vernos también por cámara web, www.justin.tv/elgolazofm. Es el enlace. Seguimos en la 99.7 FM Voces, FM Voces 99.7.es.tel. Ahora sí, Martín Chávez, última pausa comercial, nuestros consejos y se viene la parte final del programa. Nunca me basta, quiero más, más. Dame la libertad. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo. En ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. antes de arrancarle el espejito retrovisor a la nueva camioneta de tu vecino. No necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro de Automotores de Nivel Seguros. Asegura tu auto ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Y ahora sí llegó el momento de la última parte. 13 horas 50 minutos en todo el país. La temperatura no cambia. 11 grados, una décima, la humedad del 67%. Hay una información de último momento, Leo, que nos llega a través de la televisión, ¿no? Sí, en Deán, Funes y Entre Ríos, un choque entre un motociclista y un auto. El motociclista está herido y están en estos momentos, la policía está haciendo el peritaje correspondiente. Ahí está entonces la información que llega Entre Ríos y Deán Funes, este accidente de tránsito. Seguimos trabajando, 155-664-627 el mensaje, 421-6425 Facebook, Meta Salta, para vernos y escucharnos, fmvoces997.es.tl. Estamos en día viernes, Leo, y obviamente la agenda cultural de espectáculos es mucha, pero vamos a recomendar algunos eventos importantes que van a estar este fin de semana en Salta y en la provincia, ¿no? Dale, te escucho. A ver, ¿a dónde voy esta noche? Tenemos al grupo salteño Canto 4, que va a estar actuando mañana en el Teatro del Huerto. El titular dice: Canto 4 cristalizará una propuesta fresca y ambiciosa, ¿eh? Y vamos a ampliar un poquito esto. Iván Vera, Facundo Rufino, Rodrigo Villarreal y Juan Peñalba se reunirán nuevamente con su público. Presentarán los temas de su último material discográfico titulado Vamos. También cantarán sus clásicos. Esto va a ser en el día de mañana a partir de las 21:30 horas en el Teatro del Huerto, ubicado en Pueyrredón 175. Canto 4 va a presentar oficialmente en Salta su último disco Vamos. Las entradas se encuentran en venta en la boletería del teatro. Y tenemos otra información que viene de parte del espectáculo, Leo, y vamos a ampliar un poquito esto, que dice que día de moda e integración en la Balcarce, ¿no? Vamos a ver qué dice la noticia, la vamos a ampliar un poquito más y desarrollarla. Esta noche, a partir de las 20 horas, en la estación de trenes, se va a transformar en escenario de modelos top. ¿Qué más tenemos por acá? Se amplía la información, ahí está. La jornada comenzará a las 9 en la Casa de la Cultura con un encuentro sociofamiliar. La mañana seguirá a las 11:30 en la Plaza 9 de Julio con actividades deportivas de inclusión. A las 20 con la conducción de Mariano Pelufo y Juan Pablo Reyes, sí, se hará el desfile en la explanada de la estación con la participación de grandes diseñadores y modelos y el acompañamiento de artistas salteños. Estarán Benito Fernández, Claudia Cosano, Andrés Barreiro, Marcelo Senra, Marisa Andino y el Puma Agustín Pichot, entre otros. Sí, recordemos que todos estos eventos se hacen celebrando el 25º aniversario de la actividad ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Así que para ellos, todas nuestras ganas de seguir participando junto a ellos y de ser mejor y con mucho, mucho éxito. Así es, esto que comenzó entonces a partir de esta mañana y va a continuar hasta la noche. Ahí va a estar nuestra compañera del otro programa, Nati, va a estar Nati ahí en ese importante desfile. Ahora sí llegó el momento de la información deportiva. Tenemos muchísimo del deporte, nos quedan los últimos 7 minutos del programa, así que vamos a comenzar a desarrollar la información y empezamos hablando de los equipos de Salta que están participando del Argentino A. Recordemos, Central Norte ya eliminado del todo, no juega hasta la próxima temporada. En el lado de Antoniana, dice el director técnico Antoniano, todavía no confirmó los titulares para enfrentar a San Jorge. La proximidad del inicio de los playoffs obligó al entrenador a analizar detenidamente el armado del equipo, por eso Albornoz se tomó su tiempo, ya que va a estar enfrentando mañana a San Jorge de Tucumán desde las 4 de la tarde en el Padre Marta Arena, en el partido que marcará el cierre del endecagonal de el Argentino A. Entonces, eso es lo más destacado por el lado de Juventud Antoniana. Hablamos de Gimnasia y Tiro. ya que el Tano Riggio sacó a Mulieri del arco millonario. Atención, Martín Chávez, Martín, un tocayo suyo, Perelman, custodiará la valla de Gimnasia y Tiro mañana en Tucumán, ya que tiene un partido para cerrar esta jornada el equipo de El Tano Riggio. Entonces Martín Perelman reemplazará a Juan Cruz Mulieri. El partido va a ser en el día de mañana a las 16 horas en el Estadio Ciudadela, seguramente televisado por los principales canales de Salta, tanto de aire como de cable. Mañana a las 4 de la tarde en Tucumán entonces juega el Albo, el Millonario. Ahora sí llegó el momento de la parte nacional e internacional con el deporte, porque se perdió Tigre, Leo, ¿no? Así es, Tigre perdió con Olimpia y entonces se despidió de la Copa Libertadores con un gol de Freddy Barreiro y otro de Norberto Paparato en contra. El conjunto de Pipo Gorosito cayó anoche, como decíamos, 2-0 ante el Decano y se despidió entonces de la Copa Libertadores. En los cuartos de final, los paraguayos jugarán ante el Fluminense de Brasil. Respecto a lo que estábamos viendo, ya está Agustín Pichot en Salta, participando de la reinauguración de la URS. Son imágenes que llegan desde la Plaza 9 de Julio, ¿no? Con la presencia del ex rugbyer de los Pumas, Leo. Eso así lo es. Estamos viendo desde la televisión. Siguen las repercusiones de Boca Corinthians. Gobi, el árbitro, influyó directamente en el resultado del partido. El presidente del Corinthians expresó su malestar con el árbitro Carlos Amarilla, quien no les cobró un claro penal por mano de Leandro Marín y les anuló un tanto por una supuesta posición adelantada. Su actuación fue mala, deja mucho que desear. Fue lamentable. Ahora sí tenemos los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Antes de ir con la fecha del fútbol nacional, si te parece, Leo, vamos a compartir. Boca Newell's, obviamente, lo que más le interesa a los argentinos, porque son los dos únicos equipos argentinos que quedaron y se van a cruzar entre sí. Esto asegura un equipo argentino en semifinales. Sí, así es. Vamos pero a comentar. También comentemos que es obligatorio que si hay dos equipos de un mismo país, tienen que enfrentarse en cuartos de final. No pueden llegar a la final. No pueden llegar a la final. Bueno, tenemos las llaves. Boca Newell's van a jugar ida y vuelta, obviamente. Primero la Bombonera el próximo jueves, si no me equivoco. Y después el otro miércoles o jueves en el estadio de Newell's Old Boys de Rosario, en el estadio de allá de Rosario. El cruce, el otro es entre Mineiro y Tijuana. Exactamente. Así que la primer final sería de esta llave. Sería en Brasil y luego el Mineiro visitaría a Tijuana. Así es, el equipo de Antonio Mohamed contra el equipo de Ronaldinho. Por el otro lado, ¿cómo vienen las llaves? Independiente de Colombia ante el sorprendente Garcilaso de Perú, que mirá vos, eliminó a Nacional de Uruguay. Así es, así que la sorpresa es. Y bueno, y la otra llave se cerraría con Olimpia y Fluminense. Ahí está, entonces tenemos, ¿cuántos equipos brasileños tenemos? Dos brasileros, Fluminense y Mineiro. Dos argentinos, Boca Newell, un mexicano que es el Tijuana, un peruano que es Garcilaso. Y el colombiano que es Independiente. Y el paraguayo que es Olimpia. Olimpia. Repartido, ¿eh? Vamos a ver qué pasa entonces. Esos son los cruces de cuartos de la Copa Libertadores. Antes de ir a la fecha del fútbol argentino, vamos a decir que Manu Ginóbili es noticia nuevamente en la NBA, Leo. Sí, Ginóbili jugará su sexta final, fantástico, sexta final de la Conferencia Oeste con los Spurs. El mejor jugador de básquet argentino que milita en la NBA logró dejar en el camino a los Golden State Warriors en el conjunto texano. Recibirá entonces este domingo a Memphis, que superó a Oklahoma Thunder. Ahí está entonces la información. Federer y Del Potro por el lado del tenis volverán a jugar en Argentina. El suizo se presentará una vez más en nuestro país y cruzará la cordillera para jugar en Chile. Será la primera vez que el ex número uno se presente en Santiago. Se estima que los partidos se disputarán en diciembre. Ahora sí, porque el tiempo nos corre, vamos a ir, Leo, con la fecha de Primera División, la fecha número 14, que arranca en el día de hoy con el siguiente partido. A las 8 y cuarto de la noche, como vos decías, Eugenio, Arsenal recibe a Racing Club de Avellaneda. Atlético Rafaela mañana sábado inaugurará la jornada a las 14 horas ante Estudiantes de La Plata. Luego, a las 16:10, Godoy Cruz recibe a Vélez Arfield. Mañana también, pero 18:30 horas, Quilmes en un partido lucha por descenso y por campeonato a la vez. 18:30 recibe a Newell's Old Boys de Rosario, que también está jugando la Copa. Bueno, ¿qué va a pasar con Boca? que recibe a Colón a las 8 y cuarto del sábado. 12 partidos sin ganar para el equipo de Bianchi en el campeonato local. Independiente en un partido trascendental por el descenso con San Juan, otro que pelea un partidazo. La finalísima esa, ¿eh? Sí, señor. La final. 13-10, día domingo, Independiente recibe en el Libertadores de América a San Martín de San Juan, Leo. Luego a las 15:15 en Santa Fe, Unión recibe a River Plate. All Boys San Lorenzo, 20:30 horas también para el día domingo. El lunes cierran la fecha, Leo. Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba. Esto va a ser el lunes a las 18:10. Ahí está, entonces esa es la fecha. Recordemos... nos queda Tigre Lanús, exactamente. Nos estábamos salteando el último partido, 20:15 horas. Vamos a mandarle un saludito para Pau, tarde pero seguro para Pau. Un saludito y un besito grande para ella que está escuchando la 99.7 FM Voces. El saludo para ella. No nos queda tiempo para más nada. Ya se viene la calle, la gente y sus costumbres. Leo, llegamos al final de la semana con Meta Salta. Así es. Muy buen fin de semana para todos. Y nos reencontraremos el lunes que viene. El lunes a partir de las 13 horas con Félix Hendler también en la conducción. Gracias Martín Chávez en la operación técnica. La gente que estuvo en el mensaje de texto. 155-664-627. 421-6425. Recordá en Facebook Meta Salta. Ahí subimos todos los audios de los programas. Y gracias a la gente que estuvo en la camarita web, ahí en el justin.tv/elgolazofm y ubicados obviamente desde Alvear 354. Nos despedimos. Seguí prendido en la 99.7. Buen fin de semana. Hasta el día lunes. Chau. Gracias. Come on.